Voy nomás. Es la chata, gritan los más doblados del lugar. Es la chata, gritan, saltan, se ponen a cantar. Es la chata, alegría todo el año carnaval. Es la chata que viene viajando con 14 doblados ahí atrás. Es la chata que viene cantando sobre mí, déjate de broma, solta, sobre mí. Se doblados allá atrás, es la chata que viene cantando.